Bueno, el contacto es con nuestro compañero Jorge López Sáez, vinculado a la información, pues, bueno, uno de los referentes del periódico digital Insurgente y además, bueno, amigo de la casa. Antes que nada, muchas gracias por este contacto, Jorge, como siempre, un gusto. Bueno, un gusto para mí también, un placer colaborar con la 36 y con los amigos. Jorge, ¿qué está pasando en España? Hay versiones de que finalmente se va a hacer un gobierno, lo habíamos dado como descartado prácticamente por la interna misma de Podemos, Unidas Podemos, pero ahora se dice que podría haber acuerdo. Bueno, en ese aspecto hay, digamos, dos escenarios distintos. Uno que tiene que ver con el programa político que se está discutiendo entre el PSOE y Unidas Podemos, digamos que recordemos que entre el PSOE tiene 123 diputados y Unidas Podemos 42, y por tanto suman 167, no les da, pero se quedan cerquita de los 176 imprescindibles para poder gobernar. Pero digamos que la alianza entre los dos sería prácticamente la conformación de un gobierno, porque las minorías nacionalistas catalanas y vascas han declarado que antes de que gobierne el Partido Popular o Ciudadanos y Vox, obviamente le darían los votos o por lo menos la abstención para que el PSOE y Unidas Podemos gobierne. Las conversaciones y las discusiones vienen de semanas para atrás, llevan 2 meses dialogando de si hay acuerdo o no. Por eso digo los dos escenarios, porque a nivel programático, que es realmente lo que debería ser lo más importante, Unidas Podemos ha ido rebajando componente izquierdista, por decirlo de una manera, hasta acercarse prácticamente al programa electoral del PSOE. Cuando decimos que rebajar cantidad de izquierdismo, nos estamos refiriendo a que se va a gobernar prácticamente con el programa que presentó el PSOE. ¿No lo fuerza a correrse a la izquierda de ninguna manera? No, es al contrario. Digamos que se corre el Unidas Podemos hacia el PSOE. Tal es así que hay temas, y eso es bueno saberlo, que son absolutamente tabú y que no están para nada en la mesa de discusión. Y te digo alguno para que veas la importancia que tiene. Por ejemplo, la jefatura de Estado, es decir, la mayoría, el 98% de los votantes de Unidas Podemos son republicanos. Con el marchamo que tiene el hecho de ser republicano en España, que no es lo mismo que ser en Estados Unidos o en Francia, sino que la República fue el gobierno de izquierda que había cuando Franco dio un golpe de Estado y la guerra consecuente. No se habla de monarquía, de república, no se habla de la OTAN, no se habla de nacionalizaciones de banca o de electricidad o de agua. Digamos que el decálogo que podríamos hacer de lo que para definir un programa de izquierda no se contempla, es decir, no, por ahí no se va. Se va en cosas como la subida de algo de las pensiones y jubilaciones, mayor prestación en temas de salud, cosas que de alguna manera los programas socialdemócratas europeos lo contemplan, ¿no? El capitalismo, digamos, de rostro humano, y ponerle comillas a eso, porque es casi una incompatibilidad, ¿no? Sí. Pero es un poco la realidad. La programación, el programa con el que van a gobernar seguramente, es un programa que en un 95% adhiere al PSOE. Y si no, no hubiera habido posibilidad alguna de gobernar, es decir, eso es la realidad. El PSOE amenazó con, sino que iban otra vez a elecciones. Y dicho el tema de lo que es el programa político con el que se presenta, después había otra carpeta que se abrió, que es la carpeta de los ministerios que tendría una u otra fuerza política. Uh-huh. Ayer ocurrió una noticia muy importante porque el líder, el secretario general de Podemos, de Unidas Podemos, que es Pablo Iglesias, después de muchos desmentidos y de muchas contrainformaciones, anunció públicamente a través de internet que él renunciaba, como era, le estaban poniendo que era el obstáculo fundamental, él renunciaba a ser ministro y renunciaba a ser vicepresidente de gobierno, como de alguna manera estaba negociando. Eso en el día de hoy ha posibilitado la evacuación rápida del PSOE, que estaba poniendo como obstáculo fundamental que Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, no podía formar parte del gobierno. Nunca han aclarado muy bien por qué, pero bueno, era un poco un tema de que el líder de la de lo que se llama más izquierda, no ocupara un puesto ministerial. Y al día de hoy, a esta hora, lo que se está discutiendo es qué cantidad de ministros aportaría Unidos Podemos. Se habla de 2, 3, 4, con descartado, como digo, Pablo Iglesias, y con un programa absolutamente socialdemócrata que he trasladado y traducido a Uruguay, porque a mí me gusta, digamos, llevar las cosas a lo que la gente tiene más en contacto. Sí. Sería un programa muy similar al del Frente Amplio, digamos. Ahora, ¿esto no perjudica el futuro de Unidas Podemos? Me refiero a si puede ser visualizado como una opción, porque quedar dentro de un gobierno del PSOE y sin la posibilidad de cambiarle ninguna de las líneas principales del gobierno, da la sensación de que quien pierde claramente es Unidas Podemos. Estoy totalmente de acuerdo con vos, pero aparte deja huérfana a la izquierda. Claro, es decir, es, una en izquierda, ese sentido decía. Esa es la clave. Deja huérfana a la izquierda, que está en contra de la OTAN, a favor, es decir, fíjate, dos datos que no son anecdóticos, que son de las últimas semanas del PSOE. El PSOE en el gobierno, porque está en funciones, pero está gobernando, apoyó el golpe de Estado de Guaidó en Venezuela. Es decir, lo apoyó, se sumó a todos los países de la Unión Europea que dijeron, que le dieron la categoría de presidente, que me da hasta la risa, a Guaidó. Eso la izquierda, incluida Unidas Podemos, no lo contempla. Pero hay más, y una igual de grave. Pedro Sánchez y el PSOE se han obstaculizado y prohibido que salgan barcos que tienen determinadas ONGs al Mediterráneo a recoger, a proteger a inmigrantes que quedan varados y en una situación de peligro de vida en el Mediterráneo. Esa acción solidaria, que obviamente Unidas Podemos y la izquierda en general apoya de un modo tácito, el PSOE en el gobierno ha prohibido que esos barcos salgan a rescatar inmigrantes. Son cosas que van más allá de lo tolerable desde el punto de vista, no ya de la izquierda, sino humanitaria, sí, ¿no? Sí, totalmente. Pues en ese gobierno se va a integrar, ¿no?, Unidas Podemos, y va a dejar un espacio muy, muy, muy fuerte. Ellos están en una discusión interna muy importante, pero yo creo que debe ser también un tema de época, ¿no?, de que le está pudiendo más el hecho de ocupar un sillón en un ministerio, porque creen que desde ese ministerio, en unas sociedades absolutamente desmovilizadas como hay, se pueden hacer cosas por el bien de la gente. Digo, por pensar bien y por hacernos socialdemócratas un ratito. Sí, ¿qué enseñanza deja también para el resto, ¿no? Porque estos procesos no son nuevos. No es la primera vez que ocurre que una izquierda se mimetiza con la derecha, ¿no? Me refiero a una izquierda cuando ya está por el camino que viene recorriendo Podemos, que primero fue... Antes era una visión antagónica a todas las estructuras políticas que había. Después se juntó con Izquierda Unida, que ya venía también en un proceso de decantación, digamos. Y ahora sí, se suma... Es el tema, claro, es el tema de tocar el poder y al estar... Aparte tienen experiencias ellos, y sobre todo ha dicho bien lo de Izquierda Unida, porque Izquierda Unida en España, y lo que voy a decir... Estaría bueno que incluso la gente lo pensara en clave uruguaya, ¿no? Uh-huh. Izquierda Unida, por ejemplo, que es el histórico Partido Comunista de España, con un legado histórico en la guerra y todo, espectacular, pero en la transición española después de la muerte de Franco, digamos que ve la posibilidad de tener, digamos, intendencia, de tener ediles en muchísimos municipios. Y cuando llegan a, por ejemplo, una ciudad cualquiera, ¿no?, y saca a la derecha 14 ediles, el PSOE 12 y Izquierda Unida, o antes el PC, 5. Los 5 del PC o de Izquierda Unida apoyaban inmediatamente al del PSOE para que fuera el intendente, ¿está? Y que para que no ganara la otra derecha, digamos. Y quedaban absorbidos en las siguientes elecciones, desaparecías del mapa y se llevaba a todos los ediles el PSOE. No sé si me explico. Sí, es decir, sí, había una fagotización absoluta de que la gente veía que, bueno, si la intendencia funcionaba bien, pues le votaba al intendente o la intendenta que hubiere. No, no se ponía a pensar, pues esto ha funcionado gracias a los 4 que tiene Izquierda Unida, que han presionado y tal. Eso es harto complejo, eso es para gente muy metida en cosas militantes. Y esa experiencia, es decir, no, como que no han aprendido de ello y siguen en cuanto tienen un poquito de poder, un poquito de ediles, un poquito de diputados, enseguida van a apoyar al PSOE, porque a cambio, bueno, hay aparato, ¿no? Hay dinero, hay ministerios, un ministerio en España puede emplear laboralmente automáticamente a 2,000-3,000 personas, y bueno, eso es gente para colocar, es, bueno, digamos, las miserias de la política, por supuesto, también se ha metido en la casa de la gente de izquierda, ¿no? Sí, también deja a la gente muy por fuera, ¿no? De toda la opción política, porque cuando los dirigentes políticos se asignan para sí mismos las decisiones de romper con una opción, le dejan a la gente fuera del juego político. Después vemos a mucha parte del electorado decidiendo por votar por opciones puntuales, vinculadas a temas puntuales como el medio ambiente o como otras consideraciones. Sí, puntuales. El medio ambiente, el cuidado de los animales, o directamente en aquellos países, que como es el caso de España, que no es obligatorio votar, es la abstención. Claro. Hace poco, hace 4 o 5 días, leía un mapeo de la abstención de la gente que no votó en las últimas elecciones generales, y es impresionante en los barrios obreros, digo, en lo que vendría a ser en nuestro Montevideo, La Teja, Paso Molino, Cerro, ahí está viendo una abstención en cualquier ciudad española de más del 60%. Es decir, que en zonas obreras proletarias, de gente joven, vinculada a sectores fabriles y tal, la gente no está participando, es decir, mayoritariamente. Y es un poco consecuencia de lo que está pasando ahora y que vos bien definiste. Sí, es un aprendizaje para todos, ¿no? El hecho de acompañar procesos que van en contra de los intereses populares, por más que sean con algún matiz menos antipueblo, digamos, que otras opciones, terminan dando determinado crédito y terminan haciendo perder justamente la referencia de izquierda que pueda tener la gente dentro del mapa electoral. Claro, y más con un marco absolutamente marketinero y publicitario, porque dentro del mundo de la publicidad, que sabes que yo me muevo, una de las cosas que se están diciendo en España es el factor Vox, que es el factor del grupo este de ultraderecha, que consigue 24 diputados y tal, y mirá lo que voy a decir, que cómo vale también para Uruguay, hay un rumor, un algo más que un rumor, que el caso de Vox y la extrema derecha fue amplificado por el Partido Socialista para dar miedo en las gentes y que acudieran a votar al gobierno, en este caso al del PSOE. Es decir, que ha estado fomentado, es decir, los canales de información más cercanos al PSOE, más cercanos a la socialdemocracia, se le dio mucha cancha y es muy sospechoso a la ultraderecha. Es como si, digamos, vamos a darle mucha manija a Manini y Ríos para que tengamos todos mucho miedo y votemos al menos malo, ¿no? Es un poco la traducción al Uruguay de la actualidad. Nosotros jugamos un poquito más arriba que eso, que es que lo ponemos a Manini Ríos de comandante en jefe del ejército, le permitimos usar la comandancia del ejército como plataforma y como trampolín de campaña para después decir que hay una nueva derecha que hay que tenerle temor. Uruguay en ese sentido va marcando rumbo a nivel de las estrategias políticas también. Pero te das cuenta cómo se van apareciendo los acontecimientos, ¿no? El caso de Uruguay, es decir, no es ajeno a la otra situación del mundo, es decir, son organizaciones que tienen el caldo de cultivo en cierta realidad, sí, como pueden ser el que hay muchos robos, secuestros, tal y cual, mucha crisis económica, y te lo vendo siempre con la bandera de la patria, porque eso no puede faltar para que se venda bien el producto, y después, ante el miedo, hay que recurrir a algo más seguro y tranquilo, ¿no? Y para eso, casualmente, está el gobierno. Es como un gran montaje. Es tal cual. Bueno, Jorge, para aprovecharte, quedan poquitos minutos de programa, pero ¿qué está pasando en el resto de Europa? ¿Qué está pasando en Francia, que es un país que en los últimos meses ha concitado mucha atención con el gobierno de Macron, con movilizaciones en la calle, con bueno, el pueblo con diferentes cuestiones pidiendo, ahora se suma lo del Tratado del Mercosur? Claro, el caso francés siempre decimos que es la vanguardia europea, porque desde 1789, que hicieron la revolución, no han dejado salir a las calles. Es un poco la realidad francesa, es decir, van siempre por delante y siempre hay alguna excusa, casi siempre cierta, para movilizaciones. llevan con creo que 35 sábados continuos saliendo los chalecos amarillos. Es harto difícil comparar en cualquier país del mundo que haya 35 semanas miles de personas en distintas ciudades haciendo protesta, ya no contra un gobierno, sino contra todo un sistema. Y al sábado siguiente otra vez, y otra vez, y otra vez, que sí, que el número ha ido oscilando, ¿vale? Está, pero que la realidad es que siguen saliendo. Se le ha unido un movimiento también muy interesante, que es el movimiento de chalecos negros, que es una manera también de poner imagen, que es gente que no tiene papeles para poder residir y se ha agrupado, no podía ser de otra manera en Francia, se ha organizado y está empezando también a movilizarse. Ya llevan dos o tres movilizaciones importantes en sitios emblemáticos, como para que conozca París, como en el centro, en donde está el Partenón, es decir, sitios donde llamaron la atención mediática y están ahí. Y bueno, ya anuncian movilizaciones. Tuvo que dimitir el ministro, hace poco un ministro de Ecología, es decir, Macron está en una situación bastante, bastante delicada desde el punto de vista de las movilizaciones. Y lo notamos, ¿sabes en qué? Es un dato final que les voy a comunicar. Hay datos de los últimos meses del gasto en defensa en los países de la Unión Europea. Cuando digo defensa, no digo defensa contra el enemigo comunista o yihadista o los enemigos que ellos han creado. Estamos hablando de un rearmamento a nivel interno para asediar a manifestantes y con un armamento, como digo, absolutamente moderno. O sea, modernizado en una época de crisis, de una situación económica que no es la de hace 15 años, está habiendo un gasto enorme de todas las policías europeas para contrarrestar los movimientos y las movilizaciones que ellos saben que van que existen, pero sobre todo que van a existir, porque los parámetros económicos anuncian, eso algunas cositas se ha dicho también en la 36, una posibilidad real de una crisis económica que sea continuidad y en aumento de la que hubo hace muy poquitos años y que va obviamente a originar movilizaciones masivas en las calles. Y entonces es todo un dato que los gobiernos de la Unión Europea, raudos y veloces, recurren a comprar armamento, digamos, de mucha tecnología, para repeler lo que se les viene encima. Sí, uno tiene siempre la expectativa de que no terminen siendo cooptados por las organizaciones también que decíamos hoy, ¿no? Estratégicas que bueno, terminan metiéndolos y diluyéndolos, como pasó con algunos movimientos de indignados en Grecia, en la propia España, que derivó de alguna manera la fortaleza de Podemos en su momento, y que bueno, terminan después embebidos en esta lucha y perdiendo justamente las raíces que los llevaron allí, ¿no? Y el pueblo siente que fue en vano ese movimiento. Eso es cierto, pero y es verdad. Es decir, el capitalismo siempre intenta, digamos, comprar al que se manifiesta. Pero también es verdad que los clásicos nos han enseñado que pese a todo, la lucha de clases no se detiene. No la pueden detener. Entonces, y que es la única forma también. Sí, exacto. No, que sin duda la movilización es la única forma, es seguro. Tratándose como se viene tratando, uno suele poner determinadas defensas, ¿no? Reservas, hasta que lo vea concretado en algún cambio real, en este caso en Francia, ¿no? Y que una de las características de los movimientos populares es la imaginación. Es decir, ante cuerpos represivos y misiles tierra a tierra, se va a poner imaginación, seguro. Muy bien, Jorge, te mandamos un fuerte abrazo desde acá, el saludo para tu gente también, y bueno, y tendremos contactos también más a menudo. Veremos cuándo se resuelve esto de España. ¿Qué avisorás? ¿Que va a ser la semana próxima? Esta mañana una de las dirigentes máximas del PSOE dijo que en el momento que Pablo Iglesias renunció, que fue anoche a ser ministro, que ahora va a ser todo muy rápido y que lo más seguro es que en los próximos días se presente en el Parlamento con un equipo ya de gobierno. Impresionante. De carácter socialdemócrata profundo. Impresionante. No, que le digan a Unidas Podemos, hacemos un acuerdo en donde tu líder no puede participar, es impresionante. Bueno, gracias, aparte, Jorge, un abrazo. Con el agravante de que una de las ministras, seguramente están todas las quinielas, digamos, va a ser la propia mujer de Pablo Iglesias, que es Irene Montero. O sea que ya para terminar, digamos, la comedia romántica. Abrazo grande. Grande para ustedes y los quiero mucho. Un saludo. Chau, chau. Nosotros también a ti.